que dejé mi vida tirada atrás. Me buscas, nuevamente me buscas, y pretendes que sea tu paño de lágrimas. Óyelo bien. Pretendes que sea tu paño de lágrimas. Óyelo bien.